Me llamo Nicandro Quispe. Vengo de una comunidad originaria de la frontera con Bolivia, del norte de la puna de Jujuy. Soy nativo de una comunidad llamada Tacna. Es un lugar de encuentro de comunidades originarias. De este pueblo Colla, digamos, un pueblo muy ancestral, donde todavía conservamos nuestros ayllus, nuestras comunidades. Compartimos actividades conjuntas entre comunidades y hoy estoy representando una cooperativa. Dentro de todas estas comunidades hemos armado una cooperativa de productores agrícolas de papa. Nosotros, como originarios de este pueblo Colla de la provincia de Jujuy, estamos convencidos que el futuro no depende de nadie sino de nosotros mismos. Nosotros vemos todos los días lo que pasa en un país vecino de Bolivia, que las comunidades se organizaron o ya no son, digamos, solo demandantes de necesidades, sino son propios, digamos, administradores de sus recursos. Nuestro objetivo es lo mismo, digamos, como originarios, no esperar más, digamos, que nos sigan administrando, que nos sigan bajando los programas, que nos sigan diciendo qué vamos a hacer o qué queremos. En un futuro no muy lejano, nosotros como originarios estamos empezando a reconocer ya de nuestros propios derechos, a asumir las responsabilidades que tenemos ya, y a administrar nuestros propios recursos en nuestro estado, ¿no? Bueno, el tema de agua es fundamental, y el tema de tierra, territorio, digamos, son las necesidades más fundamentales, digamos, porque tenemos muchísima tierra en la puna, nosotros en Jujuy, muy fértil, pero sin agua. Entonces no podemos trabajar por falta, digamos, programas, proyectos, digamos, de agua. Bueno, digamos que es importante organizarse, es importante, digamos, armar una organización, una comunidad, con personalidad jurídica, porque el documento es la institución. Yo dejo el mensaje que los jóvenes, digamos, no debemos esperar más ni recibir migajas de nadie para poder ser protagonismo en nuestro futuro, nosotros mismos.